Sammy, la sensación, el dueño del futuro, el príncipe. Somos dos locos, enamorados. Tú tienes dueño, yo soy casado. Pero quisiera volverte a ver y recordar el olor de tu piel. Comprendo que tenemos que vernos escondidas. Mami es nuestra única salida, pero no puedo aguantar las ganas de llamarte. Comprendo que tenemos que vernos escondidas. Mami es nuestra única salida, pero no puedo aguantar las ganas de llamarte. Ya estoy loco por llamarte pa' verte como yo quiero. Sin intermediarios ni mensajes por tercero. Sin perse y sin motivos pa' esconderse. Porque si el amor se oculta, el corazón se tuerce. Es un pincel pintando sentimientos en un papel. Mientras yo la escucho a ella, tú hablas con él. No le menciones que eres loca con mis canciones y que conmigo tú te sientes de vacaciones. Julieta y Romeo, se agrieta un deseo y somos tú y yo por el polo norte en el trineo. Flotando, enemigos sigan comentando. Es Cosculluela, el negocio sigue facturando. Comprendo que tenemos que vernos escondidas. Mami es nuestra única salida, pero no puedo aguantar las ganas de llamarte. Comprendo que tenemos que vernos escondidas. Mami es nuestra única salida, pero no puedo aguantar las ganas de llamarte. Mami, no aguanto, ya quiero verte. Invéntale algo a tu novio pa' recogerte. A veces quiero verte, pero así son las cosas. Porque cuando andas sola, yo ando con mi esposa. Pero así es, mami, el amor prohibido. A veces estoy solo yo y estás tú con y tu es marido. Que me gusta cómo me lo haces tú. No me he podido olvidar, por eso te volví a llamar. Somos dos locos, enamorados. Tú tienes dueño, yo soy casado. Pero quisiera volverte a ver y recordar el olor de tu piel. Comprendo que tenemos que vernos escondidas. Mami es nuestra única salida, pero no puedo aguantar las ganas de llamarte. Comprendo que tenemos que vernos escondidas. Mami es nuestra única salida, pero no puedo aguantar las ganas de llamarte. Mauro de Secret Coda, Vladdy la Companioni, el cubano de oro. Y mientras nadie se entere, tú sabes que vamos a seguir bien. Tú con él, yo con ella, pero lo de nosotros es real. Sammy, la sensación, el príncipe, Cosculluela. Tú sabes, el Cerro Bellum, el